Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este terreno móvil, a esta máquina del tiempo, a este juego de compartir música, historias, de revolver un poco en la memoria y el asombro. En eso estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, que hacemos este margen sonoro hurgando un poco precisamente en lo que está en nuestro margen personal, colectivo, lo que ha quedado de música que hemos pasado sin verla o hace tiempo que no la vemos. Y vamos a comenzar este viaje precisamente en este juego, en este intento de descubrir y redescubrir. ¿Cómo estás, Gastón? Y bueno, ¿cómo se puede estar al estar en el margen sonoro? Se puede estar de la manera que uno quiera, eso, pero para empezar... Hay libertad. Eso está fuera de discusión. Pero en general, justamente, yo creo que hay como un vaciamiento de una cantidad de cosas. Por lo menos es el ejercicio que hacemos al venir. No quiero ponerme muy serio, pero es hasta un juego. Sí. Vaciamos, sacar un poco del disco duro mucho de lo que hay, no para no tener memoria, al revés, sino para que todo lo que venga, que en general es novedoso, es asombroso y a su vez rasca en cierta y empieza a armar. ¿Vieron las conexiones nerviosas que son las dendritas que le dicen? Bueno, se van dando conexiones ahí insospechadas. Y bueno, ese es el ejercicio del margen sonoro, que es vaciarnos un poco de prejuicios, vaciarnos un poco de lo aprendido, a lo cual agradecemos, pero hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Llegó hasta el momento. Necesitamos otro paso. Seguir necesitamos por otros hasta caminos. Cuando apretamos el rec y ahí todo empieza a pasar. El rec y el play. Sí, vieron que en algún momento uno deja de comer la papilla de niño, en algún momento deja de comer la milanesa de la abuela, y bueno, y el mundo se amplía un poco, sí, ¿no? Cual, bueno, y es eso, ampliar ese mundo. Ampliar ese mundo. Y como dicen justamente las teclas de tradicionales de los equipos de audio, rec, play, fíjate que te están diciendo, jugá. Apretá el play, que vas a jugar con el justo mientras escuchas. Y bueno, vamos a empezar un poco con abriendo el juego. Sí, dale. Mirá qué cosa, esto fue también un encuentro en una esquina de internet, la internet, de las webs, de los wifi, sí, no sé qué, en una esquina, wifi, esquina, internet, me encontré con esta mujer. Mirá vos. ¿Nos citamos ahí? No. Yo en realidad pasaba por ahí, pensé que estaba vacía la esquina y veo una mujer cantando algo que ya estuvo en el margen más de una vez. Mirá. No querían de sopa, dos platos. Dos platos. La habíamos escuchado porque ella hace algo que ya hemos escuchado también en el margen, que es tomar un clásico como Bach y hacerlo canción. Y transformarlo en otra cosa. En canción, por canción. Ejemplo. Es decir, bueno, le ponemos letra. Sí, habíamos escuchado en uno de los primeros programas una letra de Vinicius, Rancho das Flores, creo que era. ¿Sí? Sí. Que era un trío, el trío, bueno, ya me voy a acordar, un trío de voces brasileñas. No sé si era el trío Alegría o algo así. Ahora suena eso, pero no estoy seguro. A la vuelta capaz que no. Trío Esperanza. Esperanza. Trío Esperanza, trío brasileño, alucinante. Entonces ellos hacían Vinicius y Juan Sebastián. Los ponían a tomar ¿cómo es que le llaman? Un chimarrón. Un mate entre ellos y salía eso. Esta mujer es una mujer israelí. Mirá. Pero yo, mirá cómo es la cosa. La veo en fotos así y en videos cantando con Serrat, con Sabina, me llamó la atención. Claro, cuando uno la ve más de una vez dice... Después veo que tiene bastante que ver con eso de la cultura sefaradí, uh-huh. de lo judío en el mundo español. Claro. Pero tiene que ver con todas esas cosas. Acaba de cantar en inglés. El tema se llama No Baby. No Baby. Parece un jazz, un estándar de jazz. Sí, de los, en principio. Y va a sonar, aparte, medio así. Pero en realidad, ¿qué es? Lo escuchamos, y amigas, amigos se acordarán, capaz, la Badinerí de Bach, sí. Que ya la escuchamos por dos. Sí, la escuchamos en flauta. En flauta y una versión andina. Y una versión andina, exacto. Ahí está. Pero ahora vamos a escuchar la versión canción y vos decís... Lo que pasa es que Bach está haciendo canciones. Ahí está. Sigue componiendo. Sigue componiendo. Sigue. Y esta mujer, es al estilo de este Bach Ferrin, se larga a cantar todas esas notas, pero ¡apa! Lo hace con letra y lo hace con este swing que ya mismo me callo la boca y vamos a escucharlo. O sea, no es solamente un juego de pasar por las notas, como el scat, sino además canta, con... Canta y mete letra y todo. Y vamos, entonces le debemos el nombre. Ella le dice, se hace conocer como Noé. Noé. Sin acento. Mirá. O Noé. Noé sí, sería, sí, ¿no? Sí. Pero en realidad, el nombre original de ella, el nombre donde la van a encontrar de repente si la buscan, es la voy a tratar de decir, es nombre judío, uh-huh. ¿Será? No sé. Ashinoam, o sea, Ashinoam, sí. Con M al final, Nini. N-I-N-I. Mira. Ashinoam Nini se hace llamar Noa, pero en realidad aparece también con ambos nombres en diferentes propuestas. Depende. Con algunos artistas bastante diversos. ¿Con quién también? Para que no me. Bueno, ahora me voy a acordar. Con Sting. Bueno. Aparece con Sting cantando. Es como. O sea, que es reconocidita, digamos, ¿no? Muy reconocida. Claro. Y Rodríguez, a usted, que es quien les habla, cayó como un. ¿Cómo yo? ¿Cómo? No, ¿dónde estaba yo? A ver, cuando esto pasó, ¿dónde estaba yo? Que fui al baño, que me lo perdí. Más de uno me dijo, te estábamos esperando acá y hace 20 años que está cantando esta mujer. Es una mujer de 55 años. Sí, sí, sí. Hace 30 años que está cantando y vos no te enteraste. Uno llega tarde a las cosas actuales. No es que llegue tarde a las cosas que pasaron hace 500 años. Uno llega tarde a cosas que están ahí, sonando, siendo. Lo que pasa es que, claro... las maneras en las que uno se conecta con ciertas cosas también hace que uno le preste poca atención a otras, digamos, ¿no? Entonces, claro, quiere escuchar a Sting cantando con Sting, solo Sting. Sí, sí. O escucha a fulano y se pierde esos vínculos, esas cosas que a veces tampoco son tan accesibles, son menos accesibles de lo que uno cree, por lo menos desde ciertos lugares. Porque uno no tiene ni, digamos, estamos en Uruguay, un poco lejos de Sting, un poco lejos de Serrat, un poco lejos de otra gente. Entonces, claro, ni conoce esos espectáculos, ni la televisión los transmite, ni los canales de cable pasan eso. Y uno se va perdiendo y llega tarde. Es como si uno fuera, no sé, Buenos Aires y dijera, ¿y qué te pareció? Primer viaje, la persona va y dice, el obelisco impresionante, ¿tá? Segundo viaje, y bueno, el obelisco impresionante. Claro, decís, exacto. Siempre va a los mismos lados. Siempre va al obelisco y vos decís, y fuiste, mirá que Buenos Aires es enorme. Es enorme. Y vos decís, claro. Pero el obelisco. El obelisco, decís, no, yo voy ahí y me quedo ahí. Y esto que parece que lo decimos en broma, decís, vos. No, pero es de lo más serio. Piensen en los recorridos que uno hace por una ciudad, ¿no? Piensen en el día a día y anoten en un mapa. Tracen cuál es el recorrido. Cuando va al almacén, cuando va al supermercado, cuando va a una tienda, cuando va a un shopping, cuando va al trabajo. Marque todos los recorridos que hace. Y va a ver que la mayor parte de la ciudad uno no la conoce. ¿Tá? Hoy tiene otras formas de llegada, porque los noticieros, porque la televisión, porque internet, porque la gente sube videos. Pero en verdad, uno nunca estuvo ahí. Nunca estuve ahí. Y pasa lo mismo con la cultura. Uno tiene como ciertos lugares comunes, gentiles, amables, porque uno no se siente perturbado, pero se pierde un montón de cosas. Nosotros ahora vamos a escuchar solamente el audio, no vamos a ver el video, porque no, de este tema no encontré el video en vivo, pero sí vamos a escucharlo, como lo van a escuchar uh-huh. ustedes. No Baby, que en realidad esconde, y más que esconde, juega con la Badinerí. que ya habíamos dicho que era badiner, en francés era justamente bromear. Bromear. Se divierte, claro, con un Bach. Una diversión, un divertimento. Un divertimento made in Bach, pero también made in Noé, esta mujer que se mete con unas cuantas notas. No, baby, no, baby, no, baby, no. But don't you ever say you're gonna go ahead and leave me. No, baby, no, baby, don't ever go. When I'm with you, I'm elated. All the rest is overrated. Every word you say and every moment of the day, the scooby-doo, the shooby-doo, but kiss me, shine the neck, a two, but kiss me, see, let do a robot every single day. So, baby, so, baby, so, baby, so. Oh, what do you say we take a little stroll around the city? Go, baby, go, baby, go, baby, go. Sip and shake and eat the shopping, thank God dance until we drop it. Whirl around and wiggle like an always, make you giggle when the two of us are moving. All the universe is grooving and the rhythm gets us holding all our cares away. Hey baby, you know it's true. You and me got it posted together. Step baby, do what you do. People say you're crazy, disconnected, maybe hazy, but they haven't got a notion of the power in your motion and the simmer in your potion takes my breath away. Don't walk out that door, I'm saying. Life's a song and we are playing. You can change your body, it's never really wrong. Short and sweet with a beat, with a bone. Make it short, make it long, but some of it just stand. Hey baby, you know it's true. You and me got a bow, stay together. Step baby, do what you do. People say you're crazy, disconnected, maybe hazy, but they haven't got an ocean and the power in emotion and the simmer in your potion takes my breath away. You are all my eyes are seeing now that we're by dinnering. Bach was smiling when he wrote this little song. So I'll smile and again I will say, every single day, will you stay? Oh, baby, oh, you stay and stay, stay. Y la risa final que ella tiene es la risa que uno efectivamente emite al ver este despliegue de destreza que tiene, ¿no? Que hace una especie de medio de jazz con una música que tiene va para otro lado. Jazz, ¿no? Tiene una cosa del walking bass ese. Sí, tiene una cosa muy jazzera. Con una pieza que en principio no es nada jazzera, pero realmente lo que hace es bien, bien interesante, muy interesante. Con una técnica vocal también envidiable, ¿no? Porque la lleva hasta el límite de lo que puede respirar, porque realmente es difícil mantener el aire en esos fraseitos cortos que van cambiando además de tonalidad. Entonces también el gasto de aire es como sí, y en la destreza se podrá decir, bueno, está, esto es un estudio de grabación, habrán regrabado. ¿Qué? En vivo, ojo, lo vi en vivo y también... Y funciona. Vi sí, un pedacito, porque era un video que estaba cortado y dije, está, vamos a traer... Claro, lo que vimos nosotros. Nosotros vimos también el especie de clip de dibujos animados que tiene, acompaña el tema. Pero muy lindo. Muy lindo, que juega con la imagen de Bach. Aparece Bach. Con ella y Bach, digamos. Y bueno, otra vez el abuelo Bach aparece por acá. De alguna manera, ¿cómo se divierte este muchacho? No, totalmente. Es impresionante. En el siglo XXI se sigue divirtiendo. Y nos vamos a ir ahora a Noruega. A Noruega, vía El Salvador, porque me lo sopló Liz de El Salvador. Opa. Y nos vamos a ir a una banda que se llama Calandra. Una banda muy particular, porque tiene un sonido muy particular. Calandra significa, hasta donde pude saber, calandria. El pájaro, ¿no? El pájaro, que es un ave agorera. Es decir, en la tradición tiene que ver con la adivinación o... que presagia cosas augura. Y que no hay que molestarla mucho, digamos, precisamente por eso, porque augura cosas buenas, dejarla tranquila. Ajá. Es un grupo que en su sitio web no cuenta nada sobre ellos, nada. No pone una sola letra de nos formamos en tal año, hicimos nada. Solo pone la música, los discos, los recitales que tienen y que van a tener. De hecho, este año, que ya tienen, ya deben de llevar más de 10 años tocando juntos, uh-huh, es la primera vez que hacen una gira europea. Han salido, sí, puntualmente a Italia y a Alemania, pero nunca han hecho una gira, ¿no? visitar varios países de manera continua es algo que recién vienen haciendo. Mirá, que digo, no, esto que decías, no es la primera vez que vemos propuestas de decir, cuanto menos digo, es una, mejor digo, para la elección y yo de la propuesta. No, y la verdad es que no me importa decir mucho de mí. Yo lo que digo es lo que hago. Lo que hago, claro. Lo que hago, entonces escuchá eso. Mi trabajo habla por mí. Milan Kundera decía, cuando lo entrevistaban, decían, yo no voy a hablar de mis novelas. Mis novelas están escritas. Claro. Si yo las tengo que defender, quiere decir que era mejor no escribirlas. Así que sí, defiendan solas y que sea lo que Dios quiera. Pero yo no voy a andar hablando de mis novelas para ver si, para hacerlas más interesantes. Sí, de ninguna sí, manera. Esto es todo un tema. Hablemos de otra tema, cosa. Sí. Pero también los músicos, los autores, están también muy presionados a hablar, a publicitar sus obras, a dar cuenta de... No, eso es todo un tema, ¿no? Porque hay como dos trabajos, el trabajo de componer, de cantar, y además el de salir a hacer buena letra con la prensa para que efectivamente tenga difusión. Y más en un medio en general, en Occidente en general, muy racional, donde todo tiene que ser explicado. Todo. Pero ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Y qué, por qué se llama tal cosa? Exacto, pero no podés escucharlo. ¿Por qué se llama La Divina Comedia? Lo que pasa es que Dante, además... Pasa Alighieri, algo, ¿por qué le puso La Divina Comedia? Pasa algo terrible y es... parecería que si yo no tengo algún enganche para escuchar algo, no lo voy a escuchar. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. Me tiene que... decir más o menos que ahí es interesante. Sí. Y vos decís, mirá, lo que es interesante es que hay un producto para mirar o para escuchar. Sí, escuchalo y después vemos. Estuvo por acá un músico, acá en el canal, un músico, Luis Alberto Spinetta, y él, no sé, tiene unos nombres medio raros, claro, en los temas, claro. Y no quiso explicar no mucho. Quiso explicar. Kamikaze se llama uno de los discos y dijimos, ¿Kamikaze? ¿Kamikaze? ¿Por qué? Es japonés. No es muy violento eso. No es muy violento. Bueno, es que todo es un poco... A ver, eso es risible, complicado. ¿No? Y es realmente parte de un mundo que cada vez ha perdido más el deseo de experimentar. Y solo va a lo más o menos seguro, que necesita casi como un caminito que le hagan para llegar a eso. Y creo que, bueno, que en el fondo es decir, la persona sigue preguntando, por no largarse a la experiencia. Exacto, escuche. Y después ve qué pasa, le gusta, no le gusta, entiende, no entiende. Pero también esa cosa de solo puedo entender lo que me dicen que entienda. Y es más, y le diría casi como un voy a ponerle a tomar atrevimiento, me he tomado varios en mi vida, que es lo más probable que si es muy bueno, no le va a gustar. No le va a gustar. Más probable es que no le guste. Que sea algo un tanto revulsivo para algunas costumbres que lo va tiene, a mover, que lo va sea mover, como complicado. Lo va a mover de ese lugar. Pero bueno, esta banda la presentan como una banda de rock alternativo. Todos sabemos que la palabra rock es como la palabra jazz. Ahí entra mucha cosa que podría ser, podría no ser, puede que esté más cercano a eso que a otra cosa. Voy a empezar a utilizar el término alternativo para las situaciones donde no me siento que actúo bien. No, lo que pasa es que soy el Gastón alternativo. Hoy estoy como alternativo. ¿Viste? Alternativo. Hoy vengo alternativo. Ahí no está. Sé. Por eso salí, por eso sí, hice esa metida de pata. Cuatro integrantes, una voz femenina, que me parece que tiene algo de trabajo digital, sin duda. Uh-huh. Por lo menos por cómo ellos trabajan el sonido. Una música donde por momentos hay como más colchón de notas para crear climas, momentos en los que no, Noruega, pero no se dedican en la música de ellos a la destreza musical, se dedican a generar climas, ¿tá? Tienen una voz muy particular que les ayuda a eso, creo que han conjugado una serie de sensibilidades que van hacia ese lugar, ¿no? También se emparenta mucho con el folk nórdico, ¿no? Un folk que es un tanto melancólico en el fondo. Sí, sí, ¿no? Sí, por eso hay una cosa de rock que uno dice, bueno, está como, sí, uno lo mete en esa categoría porque no entra mucho en otras. ¿Sabés qué? Está medio al costado. Me da unas ganas impresionantes en esto que estás hablando y de todo. En algún momento que hagamos algún especial de la música escandinava. Porque hemos traído, vos has traído mucha aparte, música mucha escandinava. Sí. Noruega, Suecia, Finlandia. O sea, músicas que están impresionantes. Y que uno no. Que no, no, no. Que no es, pasan que, por donde uno muy está. Muy diversas. Por donde uno espera el ómnibus musical, no sí. pasa. Qué bueno estaría, ¿no? Hacer sí, una especie había de. Había que hacer algo. Un Valhalla, ¿no? Tiene. Un Valhalla. Tienen muchos fraseos lentos, morosos, sí, no, sí, no sí, son sí. De no son como esta cantante, digamos, de jugar así. No, no. No, no, es otra cosa. Cantan generalmente en inglés, ¿no? Sí, porque sí, en parte por salir, no. En parte por hacerse escuchar. Recuerden sí, que sí, sí, sí, está sí, bien, sí, nosotros aquí hablamos español, español lo habla todo un continente. Cuando uno habla inglés, hay muchos países que hablan inglés, el inglés sí, sí, se conoce, sí. Pero el italiano, el portugués, el portugués un poco más, pero no sé, piensen en el alemán, queda como no. más encerrado, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces también para poder salir, más con internet, que soy el modo de mayor difusión de los grupos, claro, uno tiene que hacer ciertas concesiones y esas bandas a veces cantan en inglés. Sí, pero sí, sí. Tienen un tema en noruego, que es el que voy a mostrar, que es un tema que el primero que cantaron en noruego, que es el del 2018, ellos están, creo que editaron su primer disco en el 2020, pero en el 2018 es este tema que ellos presentan eso como el primer tema que hacen en noruego. Calandra. Y este tema que en español viene a ser algo así como la resonancia o los efectos de la realidad. ¿Tá? Se uh-huh. escribe Birkelisten Etterklang, pero vaya a saber uno cómo se ve? Pronuncia. Ecos, quizás. Ahí está, algo sí, así, ecos, como resonancias, pero tiene que ver como, más que ecos, es como efectos, ¿no? Es como consecuencias, pero no consecuencias directas, sino como, bueno, se añade sí, sí. a de la realidad. De la realidad. Oh, verkligheten setter klang. Så la meg falle. Bueno, Calandra, otro asombro en la mochila para una propuesta noruega. Yo cuando escuchaba te decía, es esa, hay una como esa zona que podría ser hasta con su oscuridad, por la, pero a su vez contradictoria, paradójicamente tiene una cosa luminosa de ser muy agradable ese lugar. Lo asociaba un poco con algo que habíamos escuchado de Flora Cash, que era un dúo sueco, pero digo, de todas maneras, en la zona, ¿no? Sí, sí. Propuestas además alemanas también, alguna que escuchamos polaca, pero de ninguna manera, ni brasilera, ni norteamericana, ni estadounidense, no. Tiene otra sensibilidad, otra manera. Sí. Una manera que sí tiene esa cosa oscura, pero que no es tan densa. Sí. No es la oscuridad hiriente. No, es una oscuridad que acaricia. Sí. Y si uno ve la voz, a pesar de los tonos agudos, parece siempre susurrarte, ¿no? Siempre. Entonces te estás, es una cosa como suave, como dicha al oído, a pesar de que está en tonos que tienen poco de que te canta en el oído. Con efectos de reverberación que la alejan lejos. Sí. Pero a su vez es cercana. Pero a su vez genera esa cosa muy cercana. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la verdad que un encuentro particular. Y me gustó mucho la idea esa de que, por lo menos, ya me quedé ahí, viste, como somos los vascos. Que no, la cuestión esa de ir un poco a unir. Uh-huh. Muchas propuestas que han venido, que a esta altura ya son bastantes, Noruega, Finlandia, Suecia y todo ese mundo nórdico, que es sí, sí, que tiene su color propio y que, bueno, del cual vamos aprendiendo. Y bueno, y aprendiendo, nos vamos a otros lados, a otros rumbos. Vamos a irnos a un compositor, más bien artista, intérprete también, brasilero, que en un momento determinado, él en este momento de tener, tiene exactamente 61 o 62 años, ¿no? Uh-huh. En un momento del final de los 80, tiene un golpe así de esas de éxitos y cosas así, baiano, pero fue quedando como en Brasil. Él se llama Luis con Z al final, uh-huh, es el Luis Caldas. Entonces tiene toda esa cuestión de los brasileros. Me gustó traerlo en cuanto a que, porque yo lo escuché por otro lado, que es por el lado del lloro. Ajá. Y vos decís, en realidad hace pop, jazz, rock, tiene una impronta. De todo un poco. Sí, ya. Pero una impronta rock and roll en su actitud. Ahora lo vamos a escuchar con sus tatuajes, todo sentado tocando la guitarra en un plan. ¿Quién viene? Viene de un concierto de heavy metal, ¿viste? Claro. Y se pone a tocar. Un tema que se llama Lamento de Pisinguinha. Lamento de Pisinguinha. Sí, que ya lo escuchamos aparte. Sí, sí. Es un tema más. Con una. Por el mismo Pisinguinha en el saxo. Creo. En el saxo, sí. Que es una cosa imponente. Bueno, este tema lo toca con toda esa complejidad, así en la guitarra, sentado en un living. Me pareció un video Y lo traje especialmente también, primero está, porque yo no es que sea, el, como decía, el ángel, el mensajero, ni nada, sino como decir, traes algo que vos decís, ¿cómo tienen eso en Brasil? Tiene toda esa impronta que uno pensaría, el tipo se sienta en el limo, y se toca un pisinguiña que te vuela la cosa y de repente está en un escenario saltando... Tienen claro. Esa capacidad de... ductilidad de pasar de un clima en otro sin mayor... Y lo vimos en el programa pasado. ¿No? Desprejuiciadamente. Desprejuiciadamente, digamos. Y con naturalidad, sin poses. Así juegan al fútbol muchas veces, ¿no? Cuando sí, juegan sí, bien... Sí, claro. Son tipos que vos decís, escúchame, mirá que es la final del mundo. No sé, claro. Se dieron cuenta que es la final del mundo porque están jugando como si estuvieran en la playa. Sí, sí, claro. Bueno. Así, Brasil, no digamos que es todo así, porque Brasil es un... No, pero en el universo Brasil hay sí una cierta cosa de, bueno, podemos hacer varias cosas. Un artista muy reconocido, lo conocí por Marcelo de la Croa, compañero así brasileño, músico que conocí cuando fui al sur de Brasil. Y Marcelo de la Croa lo publicaba como diciendo, está... Y Marcelo de la Croa, aparte que es un excelente músico de... como una referencia en el tema del lloro, Luis Caldas, que vos decís, anda por todos esos lados y apareció en el Brasil como Rita Lee, ¿viste? Que Rita Lee aparecía como así. ¿Es la de Lanza Perfume o es...? Sí, ¿o es cuál? ¿Cuál de todos cuál es? De todas ¿aquella de aquel grupo extravagante o es...? Sí, sí, la de... todas esas... es como que todas las personalidades que tenemos todos, sí, sí. Todes... Ellos la sacan todo lo que pueden. Sacan mira. Todas. Sí, sí. Total. A veces soy Batman, a veces soy Robin, a veces soy... ¿no? Sí, se sacan todo el vestuario. Está. Y en este caso el otro vestuario toca con su torso desnudo en el living como diciendo, no, vine de la playa. Y pero me pongo estaba con la guitarra y me acordé de esta canción. Y está, bueno, la pero es largo. Entonces vos decís, ¿qué va a tocar? Claro. Un tema de Easy, ¿sí? Sí, sí. No, se pone a tocar pisinguín y se ríe. Aparte, cuando es una cosa tan... y se llama lamento. Lamento. Tío. Vamos entonces con este pisinguiña, que en realidad me parece que el video o el archivo es siglo XXI, 2023, 24 por ahí. Claro. Thank you. Y Luis Caldas muestra que un lamento brasilero es otra cosa, ¿no? Tiene otro juego. Y él toca así, riéndose, tranquilo, como si dijeran, ¿vos creés que no puedo tocar esto? Mirá, ¿Estás grabando? Está grabando, sí, vamos a tocar esto. ¿Vos creés que no me sale? Pero una postura también de reunión entre amigos, de estamos un asado y sale la... sale ahí tocar la guitarra y sí, tocamos algo, mirá, sí, está. Y lo hace maravilloso. Lo hace bárbaro, lo hace, ¿no?, con mucho más musicalidad que sí, muchos escenarios. Y lo hace además con una justicia, prominente, una sí, precisión, una limpieza. Una limpieza en el toque. Y cuando uno lo mira tocar, uno dice, no sé cómo haces para que te salga tan limpio tocando así. Porque hay momentos en que, por ejemplo, él suele tocar mucho la sexta cuerda con el pulgar. Con el Eso pulgar, le obliga sí, a casi agarrar la guitarra. Entonces, sí, sí, como la, con torpeza. Con torpeza, porque los sí, dedos sí, quedan mucho más apretados. Sí, y uno sí, dice, sí, pa, esto cuando sueltes ahí no sé qué vas a hacer. Y todo suena de manera bestial, ¿no? Es decir... las digitaciones, la forma de tocar, muchas veces hay mucho prejuicio en se debe tocar así, se debe tocar asá, el instrumento se pone así, se pone asá, porque de esta manera usted tiene más espacio para el brazo. No se preocupe, yo me arreglo. Lo que no quita que de repente uno, ponele, cuando está estudiando, capaz que transita esos caminos, ¿no? Sin duda. De repente... Y no hace nada mal porque Luis Caldas, con capaz que 17 años, 16 años, estaba sí, estudiando, así, pero de repente después decía, yo lo voy a hacer a mi manera. Forma, claro, su forma de tocar, claro, el instrumento y bien, ahí vamos. Está. Y no, cómo la música, y Brasil es, está, sin generalizar, pero así en Brasil por lo menos abunda gente, y pasa por arriba de todos esos deberes ser de decir... Para hacer música hay que... Dos puntos. Dos puntos. No, o, no. Y que también significaría para hacer algo... Lo que pasa es que hay que ser de tal manera. Hay algunos pueblos que tienen la música o que llevan la música con una naturalidad que no se lleva, ¿no?, en otros lados. Sí, ¿no? Sí, sí, exacto. En India, por ejemplo, el baile se lleva de una manera sí, muy claro, natural, claro, que hace que sea muy diferente a lo que ocurre en otros lados. Por ejemplo, los varones. Por ejemplo, los varones que no bailan como mujeres, digamos. No. No me refiero a que en Occidente no hay bailes de hombres, no, sino claro, que en general, cuando uno mira un espectáculo, los hombres que hay bailan como mujeres, punto. Sí. Ahí no... Ahí se mantiene la masculinidad de otra manera. Cuando uno tiene un pueblo muy musical, en que la música es casi una expresión cotidiana, eso se vive de otra manera y logra otras cosas. Entonces, claro, no significa que todos son músicos en Brasil, significa que hay una disponibilidad cultural, si se quiere, mucho más fuerte. Sin duda, sí. Para que ciertas cosas ocurran, digamos, ¿no? Que no es tan fuerte en otros contextos. Sí, sí, muy, muy interesante. Y aparte me gustó elegir este tema, estaba un poco por el lugar que estaba interpretado, que era en un living, uh-huh, de una casa en forma informal. Sí, totalmente informal. Pero por otro lado, porque ya habíamos escuchado el lamento de Pisinguiña, que era una belleza lo que hacía. Belleza. Pero cómo lo llevaba un lamento, que vos decís, es un lamento resplandeciendo a un amanecer, ¿no? Es un lamento, pero acá no se llora, ¿eh? Pero acá no se llora. Tranquilo. Nos vamos hoy, esta noche ya empezamos otra historia. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo me voy a ir a Italia a otra rareza, que es la música microtonal del siglo XVI. ¡Apa! Bueno, ¿por qué? Porque tradicionalmente se asume que la microtonalidad, es decir, había, la otra vez habíamos traído una pieza para dos pianos de Charles Ives, y Ives fue uno de acuerdo perfectamente. Claro, uno de los que había un piano afinado a un cuarto de tono de diferencia del otro. De diferencia con el otro, sí, sí, sí. Y él siempre decía, o por lo menos se le atribuye a él la frase, los microtonos son esos sonidos que quedan entre las teclas del piano, ¿no? Claro. Es decir, esos que no podemos tocar porque tenemos los pianos afinados de otra manera. Los instrumentos en general. En el siglo XVI, en el Renacimiento, se da algo muy particular y es que empiezan a existir alguna cosa se había hecho en 1400 y pico, ojo. Pero en el siglo XVII se hace más, más se va a hacer en el XIX. Aparecen músicos que no lo hacen de, ni de casualidad, ni sale de la nada. Esto tiene que ver con discusiones teóricas sobre cómo tocar la música antigua, cómo dividir la octava. Hay todo un problema en eso que es de larga data, es decir, cómo dividir esa extensión entre un sonido y el doble del sonido. Uh-huh. Ahí queda un tramo y una cantidad de sonidos que hay que ver qué hacemos. Occidente prefirió dividirlo en 12, generalmente. Pero hay otras versiones en Occidente, no es solo la música india, no es solo instrumentos asiáticos que trabajan con los microtonos, es decir, con diferencias entre notas que es menos de un semitono. ¿Tá? Todo lo que sea menos de un semitono se le llama generalmente microtonos. Y en el siglo XVI, un señor llamado Nicola Vicentino, trataba, estaba haciendo o mostrando que la música se podía hacer de otra manera. Exacto. Y que era incluso hasta mejor hacerlo así. Digo, dado los gustos actuales, es obvio que uno no diría que es mejor. Pero en ese momento existían no solo varias alternativas de cómo dividir la octava, sino que las mismas afinaciones eran diferentes de las que tenemos hoy. Claro, entonces, claro. Las distancias entre los tonos no siempre coincidían con las distancias que nosotros conocemos que tiene las notas. Del do al re podía haber muchas versiones de que era un re, ¿no? Entonces, muchas distancias diferentes. Así que no es tan raro, es decir, a nosotros nos suena más raro de lo que podía sonar en ese momento. Y él hizo unos libros que donde... Bueno, presentaba, mostraba algunos de esos temas. Fue o intervino en una contienda con jueces, creo que fue en Roma, con otro músico, que el otro músico sostenía que era mejor la escala diatónica para representar los modos griegos. Uh-huh. Es decir, para tocar la música que se podía tocar a partir de los modos griegos, uh-huh, lo mejor era una escala diatónica. La escala diatónica es una escala que tiene notas diferentes y que tiene en Occidente 7 notas. Claro. En lo que él proponía era, sí, la escala diatónica, la cromática, que incluye las 12 notas que tiene Occidente en la octava. Es decir, en un piano del do al do son 12 notas que uno va a encontrar. 12 teclitas ahí. 12 teclitas, 7 blancas, 5 negras. Y tocar con eso, que mucho antes que Schoenberg inventara eso de lo decafonismo, uh-huh, lo proponía. No le sacó el jugo que le sacó Schoenberg, sí, sin duda. Pero estaba propuesto. También decía que teníamos que usar enarmónicos. ¿Qué son los enarmónicos? Los microtonos. ¿Por qué suponía que los microtonos también? Y bueno, porque las diferentes formas de afinar que había en ese momento hacía que a veces sonaran cosas que quizás no en todas era el mismo re, digamos. Si uno agarraba instrumentaciones diferentes, teclados diferentes, o iba de ciudad en ciudad, se encontraba con que no todo el mundo estaba tocando el mismo sonido cuando tocaba el mismo acorde. Es decir, entiendo, podía poner, sí, hacer, sí, en el piano las mismas 3 notas y no sonaba igual que cuando lo hacía en otro piano. ¿Por qué? Porque había diferencias de afinación. Uh-huh. Recordemos, no había afinadores electrónicos, no había forma de medir las frecuencias, el oído era clave, entonces ahí había que ver cómo se jugaba. Y él construyó, a partir de su teoría, aunque perdió esa discusión, los jueces se la dieron por ganada a quien proponía solo la escala diatónica, él siguió construyendo instrumentos según lo que él creía que debía hacerse. Y entre las cosas que hizo uno de 31 que después voy a traer, pero hoy voy a traer el de 17. El de 17. El archichémbalo, es decir, un archiclavicordio, archi porque en vez de tener 12 notas por octava tiene 17. ¿Ah? Eso quiere decir, ahí va, en las notas que están las teclas negras del piano, uh-huh, él la divide en dos y saca dos sonidos diferentes. Dos sonidos diferentes. Y así hace los 17. Vamos a escuchar un tema que se llama Madonna il poco dolce, que es algo así como Madonna la pequeña dulce. Uh-huh. Y vamos a escuchar a este tema tocado por Johannes Keller. Johannes Keller, o Johannes Keller, es un clavicordista actual que además es docente musical y investigador de la historia del clave, del ¿cómo es? El clavicordio. El clavicordio. Entonces, se construyó, no él, sino que construyeron un arquichémbalo según las estipulaciones de Nicola Vicentino. Tantos años antes. Exacto. Y el instrumento, por lo tanto, suena con la afinación pensada por Vicentino y tiene toda la estructura de las 17 notas por octava. Y lo que nosotros vamos a escuchar es este tema hecho para ese instrumento. Impresionante. ¿Tá? Así que tiene, creo, fíjate que estamos hablando de una época en donde recién acá en el Río de la Plata aparecía, por ejemplo, un Solís por el Río de la Plata. Claro, recién estábamos como en otro lado. En otro lado, 1500 y algo. 1500 y yo no sé este tema de cuándo es, pero... No, pero siglo XVI. Siglo XVI. 1500 y todo el siglo, ahí tenés, pero... Pero estamos hablando de 500 años atrás. Sí, sí, sobre todo la última parte del siglo. ¿Qué te parece? Y tiene estos instrumentos, eran instrumentos más pequeños que lo que hoy conocemos como el piano. El piano tiene todas las octavas extendidas en la misma fila, por decirlo así. Claro, claro. Ellos lo que hacían era partían el teclado y ponían dos teclados, uno arriba y uno abajo. Está, claro, claro. El de, claro, arriba permitía las notas más agudas, el de abajo las notas más graves y tenían la mitad del tamaño del piano. Sí, sí, que viene un poco también de los órganos de iglesia que eran con varios teclados. Con varios teclados. Para... Eso lo que hacía era... reducía el lugar, sí, sí, y sobre todo también reducía los movimientos de quien toca. Me imagino, ¿ah? Sí, sí, claro. Entonces vamos a escuchar a Johannes Keller haciendo Madonna poco dolce. Decías recién ahora una rareza, para nuestro tiempo, ni que habla para nuestro oído. Y, es bueno, una rareza total. Nuestro oído post-440 está. Por otro lado, la sensación esa de que se están estirando las cuerdas, parece, por pasar por lo microtonal, ¿no? El, exacto. Sí, como sí. Que no estás saltando, sino que estás como está estirando. Como si la cuerda fuera afinada en el mismo en el momento que se toca, sí, ¿no? Porque es eso. Sí. En verdad son diferentes cuerdas, pero están tan cerca en el sonido que cuando uno hace el pasaje parece que simplemente la cuerda está haciendo, ¿no? Está como estirándose. Estas decisiones de los 17 notas por la octava no son caprichosas. Tiene que ver con conceptos técnicos de la división de la octava, que no viene al caso. Pero hay toda una teoría musical atrás de por qué hacer esto, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con eso, con cómo se producían esas afinaciones de las notas en esos tiempos. Realmente el margen sonoro nos permite esto. Para nosotros, no lo decimos con ningún ánimo de decir que pasarlo a luz. Es un gusto poder hacerlo en un podcast, en podrán llamarle después radio, si lo retransmiten o no, llamarle como quieras, pero poder compartirlo nosotros, escuchar, como hemos escuchado, yo qué sé, a unas gurises prácticamente sí, cantando sí. una canción folclórica con una guitarrita lo más estándar posible, escuchar manifestaciones de la industria, como hemos escuchado de la India, o de y de repente escuchar esto decir que es experimentación. Sí, sí. Porque el humano, que somos todos nosotros, en el viaje hemos experimentado de todo, ¿no? Y además lo interesante es que... Y aprendido, ¿no? Claro, lo interesante es que esto, que parece muy raro y que parece... por momentos algo así como ¿encontraste la nota o la estás buscando? ¿No? Más allá de eso, que uno, eso lo puede decir desde la sensibilidad que uno tiene hoy, claro. Esto fue parte de la historia. Parte de la historia. Parte de la historia y parte de las propuestas musicales en la historia de la construcción de los sonidos como los conocemos, en ese largo pasaje hubo cosas como estas. ¿No? Cosas como estas que no se pueden tocar si uno no construye un instrumento así. Porque no se pueden tocar en un piano. No hay manera de tocar esto en un piano. ¿Por qué no hay manera? Y porque hay notas que no están en el piano. Entonces, nuestros instrumentos hoy están afinados, sobre todo los instrumentos occidentales y en general los instrumentos que se fabrican de manera masiva, más allá de que sean de que la empresa haga 10 por año, no sé, como sea. Igual, las formas de construcción es para tocar una cierta música que suena de determinada manera. Es decir, las 12 notas que conocemos y a la altura que las conocemos. Ahora, yo no puedo tocar esto con esos instrumentos. Entonces, también hay algo de música perdida, de música imposibilitada de sonar, por algunas decisiones que se han tomado, que no son decisiones caprichosas, que tiene que ver con la tradición, que hay mucho de elemento filosófico metido atrás, en cómo dividir la octava, estaban los principios de orden, de los números racionales, de los pitagóricos, es decir, hay mucha historia atrás como para decir simplemente, bueno, es una decisión y nada más. No, no. Pero esta música... Es una rareza. Es una rareza. Y mirá, vos sabés que la última palabra que dijiste ahora cuando estabas haciendo todo todo esto que trajiste que está tan interesante, rareza, ¿no? Vamos a una... Otra rareza. Pero otra rareza, yo me quedé asombrado. Mirá que está diciendo, nos van a terminar echando el margen sonoro, no sé, el gerente del margen sonoro, que no sé quién será... Dios o el diablo. ¿Pueden poner algo que suene, que se pueda escuchar? Hay una oficina ahí entre Dios y el diablo, que es el margen sonoro, que deben decir, vamos a echarlo a estos tipos porque están todo el día con el asombro. pero es verdad, no sé, habrá otros términos, voy a buscar sinónimos. A buscar sinónimos. Diccionario y sinónimo. Porque, ¿qué pasa? Extrañeza. Extrañeza. Programa, no sé cuánto, no sé qué, apareció alguien hablando y preguntando... Sobre el rock progresivo, ¿qué era? Sí. Bueno, está. hablábamos del rock progresivo y tal. Pasa que hablamos, escuchábamos cosas. Exacto. Entre el rock progresivo, todo aquello, para simplificarlo, entre toda la evolución que hacía el rock, algunos dirán involución, bueno, lo que sea, se mezclaba con la música sinfónica que venía. Ta, hay varias propuestas. Ta. Una de ellas fue la banda Yes. Sí. ¿No? Ta. De los más, este, de los que, fue la que escuchamos. Sí, ahí va, en su momento escuchamos algo de eso. Ta. Mirá lo que pasa. Eso es primera foto, capítulo. Primera diapositiva para ser bien retro. Segunda diapositiva, el tecladista de esa banda se separa de la banda y empieza a hacer su propia música. Él se llama Rick Wakeman. Rick Wakeman está terrible tecladista, lo que sea, pero empieza a hacer su música instrumental. Ta. ¿Qué pasa? En tercera diapositiva. La literatura y la música siempre se estuvieron comunicando. Un señor que se llamaba Julio Verne escribió en el siglo XIX un libro, entre tantos libros, muchos visionarios del futuro, ¿no? Viaje al centro de la Tierra. Ajá. Libro muy conocido. Sí, sí. Está, Viaje al centro de la Tierra. Este hombre, Rick Wakeman, se dice, ese libro me partió la cabeza, voy a hacer una obra instrumental. Y se pone a componer para ilustrar Viaje al centro de la Tierra. Se embarca en una cosa que es totalmente, imagínate, bastante, todo instrumental aparte. Sí, sí, sí. Lo sí. único que él, algún texto que hay, se le pide a un actor que los diga algunos textos, pero son dos o tres en todo el disco. Claro. Pero el detalle no es ese, se larga, hace toda esa sinfonía, labura con la Sinfónica de Londres, no sé qué. Y termina, había tanto problema para grabar eso que lo tienen que grabar en vivo, porque es la única manera de ponerlo. Ta. Entonces en el año 74 graban, y acá me río porque digo, yo no puedo creer el ser humano las cosas que hace, graban todo eso, una noche, terrible espectáculo, lo que quieras, pero está... Cuesta mucho grabarlo, después en la edición les costó pila, parece, sí, claro, porque... armarlo todo lo que, en aquella época, año 1974. Sí, sí, la complejidad de las tomas. ¿Pero qué es lo que pasó con el disco? Pasa a ser el disco más vendido de todo el rock progresivo. 14 millones de discos. Disparate. Yo lo que te quiero decir es que yo, no sé, no había escuchado esta obra más que tenía alguna referencia de decir, pero que 14 millones de personas en aquel momento se pusieran a adquirir un disco que era música instrumental. Sí, que aparte sí, vamos a escuchar... Que no eran canciones, no. Nada que tuviera que ver con eso. No, no. Y que estamos hablando de discos, otros discos que tenían que ver con un Pink Floyd, esto, sí, lo otro, claro. Y todo. Y sin embargo, Rick Wakeman hace este Frankenstein, porque es un Frankenstein que hace, porque te pones a escuchar el disco y decís, yo agarro a cualquier persona joven, más veterana, lo que sea, hoy en día le digo... ¿A vos qué te parece esto en los años 70? ¿Cómo andaría con la gente? Decís, esto no lo escuchaba nadie. No, claro, esto... O lo escuchaba un grupito de... No sé qué. Sí, sí, sí. Digo, los, porque son esas raras. Los raros de siempre. Los raros de siempre. Y no era así. Me dejó un poco... No, no, una llegada de 14 millones de discos significa... No, no, yo me quedé asombrado en cuanto a que... No hay 14 millones de raros escuchando eso, ¿no? Estamos hablando... 70 y pico, estamos hablando también que 74, años 74. Que la difusión musical en términos de circulación de discos no es la que es hoy. No, no. Entonces, no, no, estamos hablando de mucha gente en un, digamos, espacio bastante reducido geográficamente. Y Rick Wakeman hace esta cuestión. Y bueno, y a uno, la verdad que a mí me generó esa cuestión, esa sonrisa. Un poco como mirando la historia, vos decís, ¿cómo va la historia para un lado o para el otro? Y me reía un poco de la palabra hoy, neo, siglo XXI, omnipresente, marketing. Marketing. Esa palabra que vos decís, no, para tener marketing hay que hacer esto, hay que hacerlo. Hacer esto. Anda a hablar en el año 74 con Rick Wakeman y decirle a Wakeman que no. Que eso de que Julio no Verne y todo eso de música instrumental está loco. No, está loco. Ahora, ojo, también es cierto que había en los años 60 y pico, 70, una rara costumbre, incluso en el rock, por la música Instrumental. Instrumental. Sí, sí. Es cierto, los Beatles sacaron un solo tema instrumental. La mayoría de los temas son de otro orden. Y la claro. mayoría de los grupos son temas que no son instrumentales. Pero, por ejemplo, recuerdo los discos de Cat Stevens, sí. que siempre tenían de cada lado sí, un verdad, tema instrumental, verdad, al menos totalmente. Uno o dos. Que era una rareza también, porque sí, sí. vos decís... esperaba que cantaras en algún momento. ¿Qué pasó? Pero también, como cuando se habla de eso, de un el público se, también se lo educa a decir, vamos sí, a escuchar exacto. música, música, como se dice, algunos le dicen música pura, en el sentido de acá no hay. Sí, sí, uno está educado el oído, está educada sí. la sensibilidad, está educado el gusto. Lo que a uno le suena bueno o malo no es que sea bueno o malo, es que. Uno está educado a valorar bien esas cosas, que son que es diferente. De hecho, en la historia de la música no existe nada como una nota musical. Eso que uno cree que es tal nota musical no existe, en el sentido de que hay algo en el mundo que es una nota musical. Lo que hay son ondas sonoras. De esas ondas sonoras hemos seleccionado algunas como notas musicales. Claro. Pero no quiere decir que en el mundo hay algo como eso. Quiere decir, nosotros hemos construido un sistema sonoro que adjudica a ciertas ondas sonoras que vibran en determinada frecuencia un cierto valor musical. Sí. Por eso, ¿qué es un objeto musical? Es siempre complejo. Y que vos decís, si no existiera ser humano, música en no el habría, mundo no habría. No habría. No habría. Así como recién mostramos a Vicentino, que dice, mire, hay más objetos musicales que esos 12 que usted cree. Bueno, acá aparece Riemann diciendo... Por eso me gustó la coincidencia que vos decís. Claro. Gente que fue un poco más allá. Bueno, en este caso, él... Se montó en el viaje, se montó, digo, porque sube, no sé si es una nave, qué es lo que hacen. Y claro. esto se llama, en el título original, Journey, o sea, Journey claro. to the Center of the Earth. O sea, viaje al centro de la Tierra, que es la obra de Julio Verne, sí, sí. pero hecha música, con una preciosa diseño de tapa, que es una obra. No, sé, no que, me imagino, debe haber sido sí, muy bonito. Muy, muy... Muy loco todo, pero en realidad, vos decís, bueno, y había tanta gente para compartir esa locura. Vamos a escuchar, de todas las horas son una cantidad en el disco, todas de 2 minutos, 1 minuto claro, y medio, todas pequeñas. Así, pequeñas. Y esta es una de ellas que se llama The Storm, o sea, La Tormenta. Ta, me gustó, para muestra basta un botón, y bueno, este botón de Rick Wakeman, en este loco viaje que no era tan loco, parece. Parece que no. Thank you. además de poder hablar sobre el consumo de drogas en la música psicodélica, que es una opción, sí, sí, también podríamos cuestionarnos sobre, como recién estábamos conversando, sobre lo raro y poco esperanzador que suena escuchar esta propuesta de hace 50 años. 50 años exactamente. Cuando uno lo compara con otros modos de música que se producen actualmente. Sin duda. Y uno dice, che, parece mucho más jugado, arriesgado. Parece mucho más incluso musicalmente rico que muchas propuestas musicales. Que la mayoría, la inmensa mayoría de las propuestas musicales que uno tiene de la industria, que son grupitos haciendo más o menos lo mismo, sin contar cosas que parecen fascinantes para los jóvenes de hoy, para algunos jóvenes adolescentes, como el K-pop. Que es el mismo pop inglés cantado por coreanos, pero es lo mismo. Cuando uno produce música globalizada y achatada en algún sentido, ¿no? Es decir, ¿esto quiere decir que a todos debiera gustarnos esto? No. ¿Esto quiere decir que esta sería la música que debe imperar? No. Pero la riqueza en la forma de producir música es otra cosa que no tiene que ver con que solo se haga esto. Tiene que ver con los riesgos que se toman, tiene que ver con las propuestas que de alguna manera vienen a remover el avispero, ¿no? Y vienen un poco a inquirir, como decía, me acuerdo Lorca que decía, inquirir, sí, sí, sí, o sea, a decir, ¿y ustedes en qué están, muchachos? Porque ¿cuál es la novedad del siglo XXI? Claro, ¿ustedes qué tienen están de nuevo? ¿Qué cultura y están creando? Y nosotros tocamos muy bien abajo, ¿no? No, pero aparte, claro, ahí está, hay una tecnocracia muy grande. Estamos hablando de la música más difundida, no estamos hablando de que del no exista. Grueso. Estamos hablando grueso. Del grueso, de eso que es lo que cuando la gente le pregunta, che, decime los 10 discos de música más vendidos, ¿cuáles te parece que fueron? Claro, ahí va. No estamos hablando de que no exista propuestas, sino que las que salen y las que en realidad, en su conjunto, una sociedad... de alguna manera respalda, porque la consume, la escucha. La consume, la premia, la difunde, ¿no? Claro. Es decir, la valora. Hace una reunión y lo pone... Y cuando uno dice la difunde, también quiere decir que cuando en un programa de televisión dice qué músico fulano o qué disco fulano, también está de alguna manera valorando, está incentivando consumo, está dándole a la gente información sobre qué es valioso, claro, ¿no? Y pocas veces aparecen no solo valorizados, porque ya ese es un segundo problema. No aparecen como referencias la existencia de cosas que existieron y parecen nunca haber existido, ¿no? Y con respecto... Desde Vicentino hasta esto, en ese mismo juego de, mirá, teníamos otras propuestas y otras cosas. Y podemos mirá, no tomarlas, y una cosa como músico, y como vos, te digo, lo sabemos, hemos estado en escenario, en escenario lo que es... nadie, porque a veces se ataca, a veces en propuestas, lo que pasa es que en aquel tiempo y todo, y se asocia con que la psicodelia ponerle la droga, ¿no? Exacto, por eso decís, lo bromeaba con eso. Sí, pero mirá que justamente vos decís, juntar una orquesta sinfónica, ensamblarla con una banda, o sea, no es de adictos. Pero cuando uno hay que laburar un disparate para hacer eso. Cuando uno mira esto, cuando uno escucha esto. Sí. Yo lo primero que pensaba es, eso sin un director de orquesta no puedes hacerlo. Por supuesto que porque es imposible congeniar esa gama de sonoridades, esa gama de ritmos, si no hay alguien que tenga un oído absoluto y que tenga una distinción sonora muy clara para... que es en lo que se especializan los directores. La ficha técnica es interminable. Claro. Y te digo más, si vas un poco a la cuestión, vos decís música, ahí va, que música que es la primera vez que la escuchan. Exacto. Porque no es decir, vamos a hacer el ponerle, yo qué sé, no sé, el oratorio de Bach, lo escuchamos ya muchas veces. Que más o menos, bueno, me puede dar dificultad técnica, claro, del instrumento, pero en principio hay mucha ganancia respecto de otras músicas. estas músicas que no tenés... No, y no tenés referencia, no es decir, referencia. La tenemos que hacer sonar por primera vez. No, no, cuando uno escucha alguno de los distintos niveles sonoros que tiene y ve cómo funcionan, uno dice, guau, mezclar eso en vivo no es algo que salga... Ta, y no, yo me reconcilié y un saludo emocionado, por supuesto, como siempre, pero que es... Rick Wakeman era el gran... vos decís, los oyentes dirán, bueno, no sé, te vas a hacer una referencia personal, pero de alguien que conocimos los dos... tanto uh-huh. Ernie como yo. Ah, mirá. Que es el Coco Fernández. El Coco Fernández, su gran adoración eran dos o tres sus ídolos máximos. Claro, y uno era Wakeman. Y uno era Rick Wakeman. Sí, lo que pasa es que Coco era un tecladista. Era tecladista y digo, y era porque él falleció en el año 2014. Pero fíjate que, claro, esos músicos de criarse con decir, estos tipos en realidad eran ciclopios, o sea, eran como que hacían cosas. Mover el viaje al centro de la Tierra lo hacen. Estaban removiendo mucha cosa, digamos. Apoyados por una sociedad que estaban poniendo, me parece que eso. 14 millones de discos da un buen síntoma de. Yo cuando leo estas cifras, vuelvo a leerlo porque además, para 14 millones. Es claro que 14 millones de discos no son 14 millones de escuchas. 14 millones de discos son por lo menos 30 o más. Como decía, significa que... Como decía Rafael, aquel cantante español, un escándalo. Un escándalo. Porque hoy en día le decís a cualquiera... Es más, yo cuando leo esas cifras, vuelvo a ver el archivo porque digo, pará, ¿leíste bien? Pará, leí bien o no habrás puesto mal. No, y tiene ese blasón en cuanto a decir, es cuando el rock sinfónico en una obra que... no es la más reconocida. No, por eso te digo, me parece que hay obras que ya no es que no sean valoradas, es que ni siquiera entran en la lista. O sea, que uno no tiene en la lista. Y si consulta gente que supuestamente es aficionada a estas cosas, no están en la lista. No están en la lista y ahora estaba buscando. Y después vamos a volver sobre, en otros capítulos, eso, sobre la literatura y música que ya hemos abordado muchas veces. Claro. Pero digo, obras que tienen que ver con literatura y música en el sentido más fiel de la palabra, es decir, tomar una obra literaria clásica y hacerla... Y hacer la música, transformarla. Claro, en y música muchas dar veces... Dar cuenta desde el lenguaje que uno diría, a mí esto no me sonó una tormenta. Exacto, y uno diría, mire, a usted no le suena como una tormenta porque usted ha aprendido que si hay tormenta tiene que haber... Totalmente. Y tiene que haber una serie de sonidos, generalmente de instrumentos de viento, de metal. Tiene que haber unas cuerdas con sonidos largos, oscuros. Y uno dice, mire, hay muchas maneras de retratar las cosas. Hay muchas propuestas de cómo hacerlo. El mismo monumento se puede sacar de 10.000 maneras diferentes. La misma cara se puede representar en una pintura de 10.000 maneras diferentes. Cubistamente, puntillistamente. Se puede... 10.000 estilos diferentes. 10.000 estilos. Bueno, acá también pasa lo mismo. Las maneras de retratar una tormenta pueden ser muchas. Muchas. Y le pido disculpas, Ernie, porque no, en realidad como estaba buscando el dato no lo estaba mirando a los ojos, que es debe ser el margen sonoro. No, te digo porque lo vine a ver porque me quedé, la verdad que digo, es el registro encabezó, no sé qué, habla de los Billboard y cómo llegó a los primeros lugares del Billboard, que era un asombro en ese momento. Sí, claro. Como decir, ¿qué escucha? Música instrumental, la gente. Y entonces dicen acá, que fue grabado de la segunda actuación en el Royal, ¿no? Y dice, vendiendo un total de 14 millones de copias del álbum, el disco más vendido del mundo del rock progresivo. Y hay un detalle que después voy a buscarlo ahí, que Wakeman en el 99, final del siglo XX, hace una segunda versión. ¡Apa! Así que esa la voy a buscar. También vale la pena. Hay que ver. Bueno, vale la pena. Saludamos entonces a Wakeman, saludamos a todos los humanos que se ponen este ejemplo que traías, el que buscaba acá hay más música. Hay más música, se pueden hacer otras cosas. ¿Esto significa que a nosotros nos gusta esta música? Si usted me pregunta así, yo le digo que no. No es la música que yo ando escuchando habitualmente. Y yo capaz que no este disco no es el que pongo en casa. Exacto. Sin embargo, es una música más interesante que la música que me gusta, eso es seguro. ¿Por qué? Porque la música que me gusta es la música que me hace sentir protegido. Estoy bien, estoy siempre adentro de más o menos lo que conozco. Después hay otra música. Porque desconfío un poquito de mis sentidos. Eso, que no es la que más me gusta, pero sé que ahí hay algo muy valioso. Muy valioso, ¿por qué? Bueno, porque efectivamente supone una forma diferente de aproximarme a la música, porque me exige otras cosas, porque pone en entredicho muchas de las cosas que parecen naturales en la música. Entonces ahí está el valor de este tipo de cosas. Ahí está el asombro y ahí está el valor de estas cosas que están en el margen, ¿no? Sí, y este es como le digo muchas veces a alumnos, estudiantes, decir, si el proceso de aprendizaje solo querés encontrar placer, no vengas. Porque, no venga, porque no tiene sentido. Porque placer vas a encontrar, pero en algunos. En algunos. Y vamos hacia eso, sin duda, pero al principio puede ser muy... No es muy placentero. Es más, aprender un instrumento al principio es lo menos placentero que te puede ocurrir. Y siempre te podés preguntar durante mucho tiempo, ¿por qué corno elegí hacer esto? ¿No? Que me duele la mano, que me duele todo, que no logro, que tengo que tener una concentración especial para poder llegar a hacer lo que quiero hacer. Implica mucho. El que va a hacer ejercicio después de mucho tiempo, decís, no, pero vine y me dolía todo. ¿Y sí? Ojo, después te sale solo, pero el después pero luego, requiere. ¿Qué querés? Esfuercito, ¿no? Esfuercito. Y te sale solo si te quedás ahí. Claro, si efectivamente seguís poniéndote retos, es posible que otra vez tengas el mismo tema. Y como estamos en esto de músicas que están casi en el límite de lo audible, es decir, desde nuestras costumbres, desde lo que hacemos, porque ni Gastón ni yo somos gente que nos pasemos escuchando solo este tipo de música. No, nada que ver. Es más, tenemos no hay una formación tipo de música absolutamente barrial, ¿no? Como uno diría, porque tiene que ver con la música que uno se crió escuchando en la radio, en la televisión. Es decir, se crió con esas músicas, se aprendió ciertas cosas sonoramente. ¿Qué música te gusta? No sé, porque me gusta tanta cosa. Hay tanta cosa que... Yo voy a ir a México. En el programa 125 del año pasado, 18 de octubre del 23, escuchamos a las hermanas Pulido. Sí, me acuerdo. Las hermanas Pulido eran unas cantantes mexicanas que, incentivadas por un profesor de música de allí, de Hidalgo, de donde son, les propuso hacer un grupo de canto. El grupo de canto cantaba en español y otomí, con algunas palabras en otomí, pero ellas no sabían los significados porque no eran, no habían recibido educación sobre ese lenguaje. El lenguaje otomí es el lenguaje de un grupo indígena ancestral que todavía tiene descendientes y que viven solo en el estado de Hidalgo, en México. El punto es que la música de las hermanas Pulido, que era bastante particular, es una música, por lo menos para nosotros que no conocíamos eso, es una música a medida de exportación. ¿Por qué? Porque está hecha a partir del incentivo de un profesor de música. ¿Eso qué significa? Que la manera en la que entonan, los instrumentos que usan, son instrumentos adaptados de alguna manera a la sonoridad occidental estándar. Si uno mira, yo había traído otro que era un... ¿cómo se llamaba? Yo no me acuerdo si lo anoté o no. Creo que no lo anoté. ¿Mexicano también? Sí, un mexicano que cantaba la del Pantalón Morado. Era un cantante bastante popular en su momento. Pero Rafael Buendía. Lo mencionaste. Rafael Buendía se llamaba. Sí, y sí, Rafael sí. Buendía tenía como acompañamiento unos violines que eran de eso que uno decía, muchachos, si quieren no toquen, hagan mímica acá, porque estaban en el límite de lo que uno podía soportar como afinado, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Sí, acuerdo de eso, la música tradicional generalmente música autóctona, música ligada a grupos culturales que se mantienen como un poco, digamos, dialogando poco o siendo poco, o se dejan avasallar poco por el resto de la cultura occidental, mantienen sonoridades incluso en sus instrumentos, pero sobre todo en la altura de, en la que entonan, cantan, etcétera, que suele ser diferente de la que uno está acostumbrado. Entonces, no es que desafinen, afinan de otra manera. De hecho, era lo que pasaba con Vicentino cuando lo escuchamos, no es que desafine, las cuerdas no están desafinadas. Él está haciendo aparecer otros sonidos que son otra afinación. Pasa lo mismo con estos grupos. Nosotros vamos a escuchar a un grupo que se llama Los Auténticos Otomíes. Otomíes. Los Auténticos Otomíes, porque vienen de ahí, del pueblo otomí. En un tema que se llama Uroya María, que está cantado en otomí totalmente. Y ustedes van a escuchar la voz, un violín y otro instrumento de cuerdas que uno está deseando ver el punto en el que afinen, porque están ahí, en ese lugar que estás un poquito más bajo, tendrías que... ¿viste la clavijita esa que tenés ahí? Apretala un poquito a la derecha a ver si funciona. Porque es lo primero que uno siente cuando escucha eso. ¿Por qué? Bueno, porque uno está acostumbrado a que los sonidos tengan otra altura. Insisto, que el piano en el piano, el la central, esté afinado a 440, es algo que recién viene a ocurrir de manera sistemática desde 1936. Antes, las afinaciones eran otras y eran variadas. Y generalmente en la música autóctona de pueblos ancestrales, hay como afinaciones que sí, tienen algo que ver con el resto de la música occidental y cosas que uno dice, ¿sabes que me está raspando el oído? Porque hay momentos que yo no creo que esté desafinado. Pero eso de estar o no afinado es un tema que deviene de cómo hemos dividido la octava y de qué sonido y qué altura le hemos dado estándar esos sonidos. Así que vamos a escuchar a Los Auténticos Otomíes, una canción tradicional, una canción hecha de, como habíamos visto en el programa pasado, la otra música mexicana, más trabajada al gusto actual, que es simplemente tenía bajo un ritmo permanente. Cuando estábamos escuchando lo de Lucero. Lo de Lucero. El programa pasado. Eso, sí. Donde... La banda sonora de la serie que era de la serie El Gallo de Oro. En esta música pasa algo todavía más particular y es, en las canciones populares generalmente no hay canción como nosotros la conocemos. Esa idea de estrofa, estribillo, es bastante moderna. En verdad lo que hay es una tonada que se repite. Claro, alguien decía como de colgadera, en el sentido que uno... va colgado en algo, porque estamos hablando de que muchas de esas músicas lo que se hacían era... improvisar muchas veces. Improvisando, andando muchas veces. Exacto. Músicas gitanas que hemos escuchado. Sí. Siempre me acuerdo de aquella canción que es impresionante, húngara, que trajiste una vez, que era Sabina, ¿te acordás de Sabina? Ah, sí, sí, sí. ¿Te acordás que era todo como... siempre me imaginaba como que es una procesión que es para cantar, que es como para cantar, procesión en el sentido que vamos como caminando, tiene un ritmo, tiene particular, tiene una rítmica como para pero es una rítmica que se repite, y es necesario, las estrofas se repiten, no es que va cambiando la tonada, no, se mantiene, ¿no? Así que lo que vamos a escuchar es una canción otomí, una canción tradicional y por lo tanto hecha bajo esas pautas por Los Auténticos Otomíes, Uroya María. Rosa María, chicas de la niña. Bueno, te lo habías escrito ahí tal cual, y es lo que fue pasando. Nos reíamos ahí un poco porque está un poco claro. Invita a eso. Invita a la broma, Diego. Cuando, a ver, la primera vez que lo escuché, lo primero que sentí fue como, muchachos, no toquen, no se cansen, ¿eh? Claro, porque por sí, favor. Porque sí, tiene algo eso de la... Te raspa el oído, empieza con un violín que te parece que te están pasando una lija por el oído. Cuando uno escucha, y acá cuento lo personal precisamente porque me parece que seguramente sí, es lo que les debe de haber pasado eso, escuchando sí, esto, sí. Es que lo primero que sienten es que esto es horrible y que no tiene, que está mal hecho. Cuando uno mira por qué está así, claro, claro. Uno ve que no está mal hecho, es otra sensibilidad. Y bueno, algo que insistimos en el margen para es el margen es importante. Es importante, ¿no? Eso, ¿no? Es decir, dar cuenta de otras formas y de otras sensibilidades. Totalmente, sí. No las que ganaron generalmente, no las más renombradas. Sí. Algunas tienen que ver, sí, con música más afín a nosotros y otra con música muy poco afín. Pero está ahí, es parte de nuestro mundo. Y no es... algo que uno dijera, mire, está mal, toque así. No, usted está tocando lo que usted cree que efectivamente debe tocar porque esa es la música y la sonoridad de su pueblo. Bienvenido sea. Sí, sí, bueno, también un gusto en el margen andar por estos lugares. Somos reiterativos en eso, que la música que nosotros escuchamos acá no quiere decir que es la música que nosotros escuchemos y que nos guste, muchas de ellas sí. Muchas de esas músicas las aprendemos a escuchar acá, sí, sí. La mayoría. En otras es simplemente decir, bueno, ir al archivo y... Bueno, lo que está en el margen. Y está ahí, ¿viste? Lo que está en el margen de nuestras culturas, eso. Está, y capaz que a veces sale mejor o no, pero digo, nosotros lo único que intentamos es compartir... Lo mismo que le debe pasar a ustedes cuando eso, en contacto con la música y con una época, y con qué les produce determinadas cosas, tanto para el acercamiento como para el rechazo. Claro. Y que bueno, que esa experiencia compartida y en el ida y vuelta hace surgir muchas cosas. Y por lo menos a nosotros nos da esa sensación de estar justamente en esta metáfora que usamos constantemente, que es el viaje. Y el viaje continúa... A un lugar que esté muy cercano a nosotros, que es Argentina. Argentina. Porque Argentina está tan cerquita y Buenos Aires más aún. Más aún. Todavía. Está, y en este caso es algo también muy cercano a lo contemporáneo, que es el rock. El rock argentino. Y el rock argentino. Porque está el rock, viste que rock, con la palabra de la etiqueta rock, hay una góndola. Y adentro hay... O sea, cualquier cosa. De todo. Hay cosas que uno decía, ¿por qué está junto esto? Y diría Don Verídico, cuando digo cualquier cosa me quedo corto. Sí, sí, claro. No, realmente, pensemos. Sí. El rock progresivo y el rock argentino. Hay mucha cosa ahí. Y dentro del rock argentino hay mucha cosa. Y el rock argentino está. Pero lo que es indudable y que puede ser y hasta indiscutible o objetivo es que hay algunos precursores de ese rock argentino, de esa etiqueta rock argentino. Ya hemos escuchado Almendra, hemos escuchado Los Gatos, Lito Nevia en su momento. Bueno, toda esa gente hasta... Escuchamos una muchacha que se llamaba Gabriela. Que totalmente, era la primer, eso fue muy interesante de escuchar también. La primera mujer, digamos. Morris, que era Tanguito. Toda esa gente que en los años 60 aparecían precursores. Ni que hablar que desde la banda oriental, como quien dice, estaban los Shakers, había... Todo ese movimiento, ¿no? Y todos los Charly García y toda esa gente viene después. Sí, sí, viene un poquito. Dicho por ellos, ¿no? Es decir, bueno, nosotros venimos... Sí, creo que León Gieco es de los que está en el punto de partida. Sí, pero porque estaba ahí, pero todavía no era León Gieco. No, León Gieco empieza a grabar en los 70 y pico. Y sí, esto que estamos hablando es de los 60 y claro, y pico. Sí. También vino el Papo Napolitano de esa época, sí. De los años 60. Y nos quedaba, viste cuando vos decís, pero para que la mesa quede, las cuatro patas, las cinco patas, las que fuera, falta esta patita. Hay una patita acá, deben faltar varias, pero esta es una. Esta es una. Que es la banda, es un trío, que se llama Manal. Manal. Manal es el trío, por ejemplo, en realidad encabezado y liderado de alguna manera, y sin de ninguna manera liderado por Claudio Gabis, que después va a ser muy influyente en varias propuestas de los 70s. Mirá. Pero Manal es la banda a la cual hacen referencia, ponele gente como tríos, el Power Trio que se le llama, claro. No me sale, Divididos, por ejemplo, gente, mirá, así. Siempre es Manal la referencia, en el sentido, no es porque fuera, esto es mi opinión, ¿no? Sino porque eran de los primeros que se animaban a alargar ese tema. Antes, claro, que, o paralelo acá estaba Opus Alpa y Días de Blues, que, claro, algo sí escuchamos. Sí. Días de Blues, hay un parentesco con Manal, y más hacia el lado de ese Power Blues. Claro. Medio así es el sonido. Y bueno, el trío, después está Javier Martínez en batería, que fue un baterista bastante, muy destacado, que tiene ahí, estaba viendo un récord de esas cosas Guinness, ¿viste? Raras, de tocar más tiempo que no sé cuántos días tocó de corrido. Ah, porque debe haber sido. Una cosa sí, así, medio tal. Claro. Es como decir, hubo algunas experiencias de experiencias de grupos tocando sin parar. Fin, habíamos traído uno que era uruguayo, pero que también que se pasaron no sé cuántos días tocando, es verdad, sí, estaba en una vidriera. Sabés que estaba medio de moda. De moda, claro. Era parte de la promoción, sí, y de las formas de hacer cosas. Javier Martínez tiene ese top de que, bueno, es el que tocó más tiempo de corrido a batería solo. No sé si No sé cómo. Y Alejandro Medina, que era el completaba el trío, ¿no? Entonces es bajista, guitarrista y tecladista, Manal. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? En realidad es el tema, es como el simple de Manal, es el que vamos a escuchar. Yo lo traje porque es justamente... Y porque tiene un nombre que es... Pero además no es un nombre que aparezca... No. Dentro de la historia del rock argentino, los músicos en general siempre hacen referencia a Manal como... Claro, pero Manal, cuando uno Manal, ve listas de periodistas, de cosas, no aparece como el... No, inclusive, vamos a traerlo en otro momento, ponerle la pesada del rock and roll, Billy Bondes y las pesadas. Claro. Estaban más adelante, bueno, ni que hablar otras propuestas de... Pero Manal... tienes. Manal. Y el nombre del tema, ¿no? Jugo de tomate. Jugo de tomate. Así que no solo la tropical en Uruguay le pone mayonesa, claro, y cosas así. Jugo de tomate. Manal, en los años 68, 69, ese jugo de tomate. Jugo Vamos de tomate frío deberás tomar o comer, algo así, con esa voz que ya empezaban a castellanizar, porque esta gente hacía esas cosas, ¿no? En Uruguay también pasaba eso, a castellanizar. Ese heavy, ¿no?, que venía, sí. ¿No?, con el tiempo. Bueno, entonces vamos con una de esas patitas del rock argentino, en este caso Manal, Jugo de Tomate. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Dime qué sonido tienes y te diré de qué época eres. Sí. Porque tienen esa cosa de cómo suenan sí, los instrumentos, cómo está mezclado las diferentes pistas, que claro, es bien de esa época, ¿no? Con una voz que, como decíamos, tiene el fraseo de lo que después va a tener Papo. Sí, sí, sí. Tiene un tono que el Quinto acaba de tomar, que van a tomar otros grupos. Sí, tiene acá, ¿no? Hay como... el caso de Papo, porque Papo ya tocaba con los Gatos y todo, pero Papo era guitarrista. Guitarrista. Pero después cuando empieza bajista, a cantar, claro, ¿no? Y cuando empieza a cantar, va a tomar esta. Va a tomar esa onda medio blusera de Días de Blues, tenía esa forma de cantar, claro, un poco. Algo, vos decías lo del Quinto de Urbano Morales, que tiene Urbano esa, también. Que escuchamos, ¿te acordás? Este, sí, como es este. Aquel tema de Urbano. Ay. ¿Cómo era que se llamaba? No sé qué, del sol, algo del sol, puede ser. Está, ya me voy a acordar. No, bueno. El de Urbano que escuchamos fue este. Algo de ser auténtico, pero no me sale ahora. Sí, no me acuerdo, no me acuerdo. Me voy a acordar esta noche cuando me duermo. Cuando te estás por dormir y decir, era esta. Prendan los micrófonos. Este, 35 era el número. No, pero hay mucho de época. Y también hay una cosa del fraseo que por momentos entra bien. Y por momentos es como la caja de cambio, entró te parto los dientes, porque la acomoda como puede, porque a veces quedó la armónica ahí pagando en un momento sola, él se fue de escuadra, digamos, para meter lo que quería. Es decir, también tiene que ver con esas rupturas. Sí, sí. Esta sí es la música que suena, como que vos decís, está en la época. O sea, está en la época. Vos decís, ponele, si fuera... No digo la palabra, que el óxido se siente. ¿Se sí, ve? Sí, sí, sí, sí. Hay una pátina de tiempo que no se puede borrar. Pero lo cual no está hablando mal ni bien. Solo dice que está, es ubicable en un cierto contexto. Porque cierto hay otras momento. Músicas que vos escuchás y decís, es increíble cómo esto está totalmente vigente, ¿no? Sí, como... sí, sí. Pero hay otras que tienen sonoramente quedaron ahí en el... Bueno, esas, ¿no?, mesitas, vamos siguiendo con las patitas esas. Está bien. Está. Me acordé del tema, ahora sí, se me acomodó la neurona de Urbano, que se llama Vamos a mirarnos más de frente. Vamos a mirarnos más de frente. Pero esa forma... Era la época. Estaba también metida a esos rock and rollazos en esa... Sí, sí. Medio blues rock and roll en castellano. Era una en novedad. En castellano. Era una cosa diferente, era una cosa nueva frente a... el primer auge de músicas en inglés. Claro. Bueno, después, primero estaba mal cantar en español, después estuvo mal visto cantar en inglés. Las modas. En Argentina tenían en Buenos Aires especialmente un término clarísimo que era ser mersa. Ser mersa. Sí, mersa, sí, sí, es este el término como diciendo. Más despectivo de alguien grosero, sin gusto. Sí, alguien como decir. Un mersa era como decir, ¿cómo va a cantar en español si esto se canta en inglés? Está lleno de grasa. Claro, eso mismo. Una cosa así. Yo para terminar con ritmo me voy a ir a una banda de rock, pero de rock folk de Estados Unidos, de Carolina del Norte. Mirá. Dos hermanos que en principio tenían dos bandas diferentes y un día decidieron unirlas. Y en esa unión, de a poco decidieron, che, ¿y si nos ponemos a tocar con instrumentos acústicos? Y ahí se les desarmó la banda, muchos se fueron, muchos querían el rock and rolleo, digamos, más denso. Sí. Y ta, ellos siguieron componiendo para generalmente para cantar con una banda acústica. Hicieron otra banda y ahora se llaman The Abbott Brothers porque ellos son Seth y Scott Abbott. O Abbott, como se escribiría. Ahí está. Eso. A ver, son 4 o 5. Ahí a veces ponen una guitarra eléctrica, que es lo único que ponen. A veces tocan, no, ni siquiera con una batería entera, un bombo o un bombo y un platillo, un tambor de los chicos, a veces redoblando. Muy veces, típico, ¿no?, del rockabilly, entonces ese sí. ¿No? Esa contracción de. El redoblante. El tambor así, sí, tambor, el a veces, bombo, y, el un bombo platillo. Y un platillo. Un charleston así. Exacto. Sí. Eso es lo que suelen tener. El piano acústico, un banjo, porque funden mucho con la música country. Entonces, cuando esté por terminar el programa, te voy a hacer una confesión, dale, al respecto con esto de la formación. No, no te quiero interrumpir. No, no, dale. No, pero al final del programa. Ahora. Es ellos juegan con el banjo, con a veces trompeta, a veces violín, un contrabajo, un no bajo, sino contrabajo. Contrabajo. Un cello, sí, a veces. Sí, sí, sí, sí. Así que algunos tocan como varios instrumentos dependiendo de los temas. En verdad, poner folk rock, que como todo es un rock indie o como uno quiera, los nombres son a gusto del consumidor, porque en verdad son bastante móviles y bastante poco, dicen poco a veces de lo que se hace. Carolina, un lugar emblemático del folk americano, ¿no? Al folk, y ellos tienen una cosa muy folk, muy folk, hacen muchos temas que realmente son folk, no es el folk tradicional, entonces son folk rock. Cuando son rock es más rock folk, porque bueno, sí, están en esa mezcla que no pueden negar y que no piensan negar, ¿no? Y le sacan jugo a, en este caso, el ritmo de un tema que se llama Kick Drum Heart. El corazón, sí, golpeando como un bombo, como, ¿no? Como un bombo. Y es un lindo juego un que lindo hace. Un lindo juego. Y muy típico del folk, ¿no? Muy porque típico. Ese bombo que va. Así que vamos a escuchar de Abbott Brothers y este tema que tiene un ritmo bien interesante. Vamos, a Carolina nos vamos. Exacto. Surprised to find more. I won't look back anymore. I left the people that do. Bueno, no, nos estamos riendo un poco al escuchar, porque bueno, nosotros escuchamos siempre en vivo, o sea, escuchamos el tema en el momento. En el momento que, en que está sonando. En el mismo momento que ustedes lo están escuchando, nosotros lo estamos escuchando acá. Te digo más, yo por ejemplo en mi caso no conocí este tema, lo acabo de conocer sí, ahora, sí, yo en este momento. Lo conocí cuando lo descubrí nomás y me pareció muy divertido en totalmente, su simpleza totalmente. Absoluta. Eso, y nos reíamos porque te comentaba que René Lavant, aquel ilusionista argentino, tenía un número que siempre lo repetía y decía, no se puede hacer más lento. Y mostraba a la cámara como decía, señora cámara. Sí, sí, además él lo iba haciendo más lento, igual. No, señora no cámara, es este, ¿qué digo? Este, que es, de, no se puede confiar en esto, dice, es irascible, es exasperante. Exasperantemente lento. Es esper- iba haciendo pero más como lento, diciendo, lo hago de nuevo. Y a pesar de que lo hacía cada vez más lento, uno pensaba que al hacerlo cada vez más lento iba a descubrir iba a el truco. No, no se notaba el truco. Un maestro de la palabra. René Lavant es un maestro de los silencios y las palabras. Muy bueno. Está, no, y en este caso es... No se puede hacer más simple. Más simple. No, el único quiebre que tiene es el del bombo, cuando dice así como la frase del título, y el bombo hace pop, pop, pop, pop. Pero después... Es la repetición, que así como la otra de los otomíes era la repetición permanente. En este caso también, ojo, vienen de una tradición de música folk, vienen de una tradición de música que rescata mucho de lo popular. Está en el título del tema, ¿no? Exacto. Lo del bombo, ¿no? Exacto. Pero está bien, pero podría haber sido una canción con estrofa, estribillo, no sé, otras modificaciones. Ellos de alguna forma retoman cosas de motivos de la música popular en el sentido de, mire, cómo se compone la música popular y como la de los otomíes, es siempre lo mismo, vamos siempre igual, volvemos a lo mismo. En este caso, más festivo, sí, bueno, está bien, pero básicamente es esa estructura. Sé que más simple está difícil. Más simple está difícil. Bueno, nos estamos retirando del margen sonoro número 154. Exactamente. 154. Nos estamos 154. Así 154 como quien no quiere la cosa. El margen sonoro. Hace un ratito festejamos, celebramos el número 100. Totalmente. Hoy vamos para el 200. ¿Y eso es importante? Probablemente no. Pero lo que sí es todo lo que pasó. Es todo lo que uno aprendió en el medio, todo lo que uno encontró, lo que uno mismo creció en términos de escucha, de decir, exacto, mirá todo lo que hay en el mundo, yo me había perdido, y todavía todo lo que me estoy perdiendo, con lo cual... Nunca lo hablamos esto al aire, como que dice, nosotros empezamos el margen sonoro eligiendo tres temas cada uno. Exacto. Pero después pasamos a no a doblar la apuesta, sino a decir cuatro temas cuatro cada uno temas porque cada no uno. Nos daba el... Porque había tanto, quedaba había tanto afuera que vamos a traer algo más. Al revés de lo que sería un poco, me parece, la idea... Decir, bueno, muchachos, cuanto más sintético sea... Se achiquen que... Sí. Y en verdad no nos interesa mucho, chicas. Una de las razones por las que no nos interesa es porque este no es un programa de pasar música. Eso mismo. ¿No? Entonces es un programa donde nos gusta la música, escuchamos música, pero como nos gusta la música, no podemos no hablar sobre esa música. Y hablar sobre esa música no es hablar sobre si está en el tono de do y pasa, es hablar de las historias que se mezclan, dónde se ubica esa música en ciertos contextos culturales. Entonces, en verdad nos interesa mucho más eso. Sí, sí. Entonces, este programa es una conversación. Es un intercambio de figuritas musicales, pero también una conversación sobre la música, sobre lo que sentimos. Sobre lo que sentimos como buenos hijos de vecinos, ¿no? Desde ningún tipo de saber particular de tenemos la verdad y somos los iluminados para decir si esta música es buena o no. En verdad no tenemos ni idea. Lo que tenemos es simplemente el placer de conocer cosas y intercambiarlas, ¿no? Completamente. Y bueno, para el final dejo una cosita que en el momento tengo que muy cortito, que es una que viste que hemos tenido, yo no sé, hablo ahora solo de mí, de que he tenido en la vida, hay momentos uno tiene momentos claves que tienen lecciones, como decir, bajada del copete. Sí, sí. O sea, la vida te va bajando. Sí, sí. No, para dejarte abajo. Pero te da la puerta, ¿no? Te cierra la puerta en la cara para que reacciones. Lecciones de humildad que, por ejemplo, la humanidad ha recibido cuando decir, no éramos el centro del universo nosotros. No. Porque está una cosita que se llama el sol, que está ahí. El otro, ¿no? Vos estás al costado, tres planetas allá. Sí, sí, parece que sí, que aquello de la conciencia, no sé, porque lo inconsciente, hay un tal Freud que los está. Sí. Bueno, todo son lecciones de que son a decir, bueno, humildad, hay que tener mente de aprendiz y todo. Yo tengo una del folk y del country, que es la única vez y la primera vez que viajé a la ciudad de Nueva York y entré como quien entra a tierra sagrada, a una disquería que tenía 5 pisos. Virgin, ¿no? La Virgin, nota. 5 pisos. Entonces yo dije, me perdí, porque me perdí acá adentro, 5 pisos, venía. Sí, cuando uno empieza a ver todos los discos que hay, dice, wow. Pero me acuerdo por el tema de country, folk, que era de las primeras góndolas que había. Entonces veo unas góndolas que eran, pero eran como rutas así, infinitas, que me perdía el pasillo mirando y todo, y era, decía, country folk. Era solo country solo folk. Eso. Era toda una disquería en Uruguay. Yo pensé que había 3 grupitos, no más, ¿no? Está bien, alguno más, pero no muy importante. ¿Sabes que no pude ponerme a mirar? Claro. Porque me fui a otra cosa porque dije... No. Me sentí, ya me paró de plano, como está. Diciendo... Pumba. ¿Vos crees que acá había... Que conocías todo. Que conocías todo, dale. Año 2000, ¿eh? Sí, no, imagínate. Uno cree que porque... ¿Qué es lo que suele pasar? A mí me suele pasar a menudo con gente que dice... que uno le pregunta, che, ¿te gusta tal tipo de música? Sí, me encanta. Fulano. Y son siempre los 10 que todo el mundo cita. Entonces uno dice, che, ¿y a Mengano lo conocés? No. ¿Y al otro? No. Dale. ¿No? Siempre hay algo más allá. Incluso hay mucho más de lo que uno descubre para traer al margen. Cuando uno empieza a descubrir... Descubre cipillicientos más, que no los puedo meter todos para no traer solo música de un solo lugar. Sí. Pero en verdad, después en algún momento los empieza a traer porque los empieza a acercar. Y me ha pasado con la música escandinava y me ha pasado con otras músicas. No, porque claro, ni que hablar, uno empieza a... Es eso, uno levanta la piedra y hay más de un cangrejo abajo. Entonces, claro, después se queda con ganas y busca para allá y va para allá. Y resulta que hace 2 horas que estaba buscando un tema y ha revisado 700.000. No porque no encuentra uno que le guste, sino porque encuentra demasiada cosa. Y creo que ese es el juego, ¿no? El juego es estar abiertos a eso. Estar abiertos a eso. Y lo otro es yo te decía, medio confesión. Yo, por ejemplo, yo nunca fui muy devoto así de Elvis Presley, ¿no? Nunca me llamó, me encantan algunos rock and roll. Sí, pero la interpretación. No es uno de los nunca fui, me fascina todo. Por ejemplo, nunca me compré un disco que fuera el disco de Elvis, ni fuera tal. Eso no es nada importante, tal, lo cuento ahora. Sí, como anécdota, ¿no? Por esta formación que decías de la banda que decir. Pero hay un concierto ahí de Elvis que es más, no lo encontré... Las últimas horas, lo encontré hace como 10 años, nunca más lo vi. En YouTube, por ejemplo, me parece que no está. Que es un concierto que se llama, creo que se llama At the Box o algo así. Uh-huh. Que es esto que estaba diciendo de esta banda que escuchamos. Claro. Es Elvis en uno de los el cuadrilato del boxeo en una esquina. Él con un micrófono. Sentado, como si fuera un boxeador. Sí, como si fuera un boxeador. Pero en una de las esquinas está el contrabajista, no es un bajista, es un contrabajista. En la otra está el guitarrista y en la otra está un baterista que lo que tiene es un redoblante y un charleston. Claro. No tiene bombo. Lo mínimo, o sea, y el menos de lo mínimo. Y el concierto, discúlpeme amigas y amigos, es un despelote. Claro. Porque es la síntesis, me parece, de que es un Elvis... ¿viste? Sí. Me encantó y no lo he vuelto a escuchar. Sé que es un concierto de esos que estaban en el montón, pero tiene que ver con esto de esta banda, es decir, sacamos, pelamos y en realidad lo que queda es la síntesis. Lo que queda es lo mínimo que tiene que estar y con eso da, no te preocupes. Si fuera productor, te le diría, esto... está. Sí, y seguramente podemos... se moriría de hambre porque diría, no, mirá, hay otras cosas que le gustan más. Y creo que es eso, ¿no? Después de haber hecho mucha cosa de lo que la industria le decía que tenía que hacer, en algún momento se sacó el gusto de decir, mirá, voy a hacer esto así y lo vamos a hacer. Que creo que ahí está más como el espíritu de él, de ese Elvis que estaba en el mundo de los... que al que dejaban entrar en los boliches afro. Claro. ¿Entendés? Claro. Sin ser afro. Sin ser afro. Que ese se crió, Murillo, se juntó, sí, sabía, sí, sí, digamos, conocía esa música y gustaba de esa música. Claro. Después Y después la hacía y muy bien. Claro, después vino la industria y la industria tiene sus exigencias. Para peor, era una época siniestra. Él tenía que hacer 2-3 discos por año, con lo que eso implica de desgaste. Es decir, de maquinaria incluso atrás para producir temas. Para producir temas que a algunos no le interesaban, que simplemente había que hacerlo porque había que hacer el disco y no había otro disco, otro tema mejor. Y aparte, en el caso de Elvis, como está, todo el que es solista... bueno, es como un jugador de tenis, ¿no? Esa. Vive solo. Exacto. Tendrás compañeros, músicos, los acompañados. Pero está bravo. Está solo en esta. Está bravo. Está solo. Les cuesta los grupos, imagínate. Imagínate a alguien así y a alguien así que dio tanto dinero en la industria, ¿no? Eso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Creo que es el peor de los. Es un combo. El mejor éxito y el peor de los infiernos que podés tener, porque una vez que estás ahí también estás preso del personaje, ¿no? Casi como un Fausto, ¿no? Claro, es un Fausto de guerra. Sí, no quiere decir que él no lo disfrutó, no quiere decir que no le sacó ventaja, no quiere decir que no le interesaba el dinero, no quiere decir nada de eso. Quiere decir que también algunas cosas de la vida de Elvis se explican precisamente por esas tensiones, ¿no? Eso nos está pasando con el margen, pero nosotros somos dos podemos bancar soportar, la tarada. Nosotros podemos soportarlo sin problema. Como somos dos, podemos salir a la calle y bueno, espalda con espalda. No tenemos problema. Pero bueno, nada, terminamos otro programa que donde hemos recorrido por distintos lados, algunos más inesperados que otros, algunos que ni siquiera están en los itinerarios de viajes de las agencias musicales reconocidas. Así que viaje con nosotros en el próximo programa. Viaje con nosotros, escríbanos. flojistoproducciones@gmail.com. Extiéndanse, propongan, critiquen lo que quieran. Vayan al Facebook, que hay un Facebook donde en realidad simplemente poner el margen sonoro aparecen todos los programas, referencias todos los fines de semana. Gonzalo Hernández, el Ernie, sube algún comentario. Algún videito, algún link, algún video de los temas que vamos escuchando. Así que también es un extra. En mi caso, lo que hago es subir también algo parecido al hacer la edición. Algún comentario de una pizquita que surgió ahí. Entonces, el margen está toda la semana. Está activo. Está siendo retransmitido por Radio La Zurda. Al menos 3 veces por semana está muy activo. Y sí, bueno, está siendo retransmitido por La Zurda. Además. Ahí está. Es que está haciendo los martes y jueves. Martes y jueves a las 3 de la tarde. Y, por supuesto, sábados y domingos a las 14 horas por Radio Uruguay. Radio Uruguay Online, a quien obviamente ambos les mandamos un saludo enorme. Además, una radio como Radio Uruguay Online, que para nosotros es como nuestra casa, porque hemos casi estado desde el comienzo. Mira, te digo más, acabo de dar cuenta en todo esto que dijimos, que vos decís, los lunes en general se edita el margen sonoro. El margen está trabajando. El martes y el jueves se escucha en Radio La Zurda. Exacto. El miércoles se publica un nuevo capítulo, un nuevo programa del podcast. Lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes es el único día que descansa el margen. Pero el sábado y el domingo sale por Radio Uruguay Online. Y además tenemos los sábados esa subida de esa otra música, así que es como el doble trabajo que no hicimos el viernes. Así que, por favor... Exactamente, el sábado es la... doble jornada, digamos, doble actividad. Así que nada... El margen, los 365 días del año... Está ahí. Para nosotros es un placer, realmente... Primero porque es un placer siempre encontrarse con un amigo para que uno conoce de hace cuando yo tenía 17. Ah, pero eran, que yo pensé que eran 15 minutos. Era un tiempo en el que siempre hemos hablado de música, en el que siempre hemos compartido gustos, formas de ver la vida. Y en ese encuentro agradable también es agradable poder comunicarle a otros esas músicas que de pronto no son tan sonantes en el día a día de lo que uno conoce de los distintos medios, etcétera, porque también uno dice, bueno, pero está YouTube. Sí, pero usted fue a buscar el disco, el concierto, los temas de Vicentino, fue a buscar el disco de Weyman. ¿Cuánto hace que escuchó tal cosa o que no escuchó? A nosotros nos pasa que descubrimos estas cosas. Yo a veces cuando se las mando a gente de otros países, a la que les pido música, etcétera, y los sábados les mando por WhatsApp esos temas que publicamos, precisamente porque no tienen mucho contacto con el Facebook, porque no saben español. Entonces cuando les mando eso, muchas veces es la sorpresa de que ellos tampoco conocían eso. En África, en El Salvador, en la Guayana. ¿Y sabes que en todo eso que estás diciendo, Holanda, una noticia linda y me parece que está muy buena, yo lo estoy notando cada vez más, es lo bienvenida que fue árida al principio, pero que está cada vez más siendo con devoluciones de qué bueno es conocer nuevas cosas. Claro. De mucha gente. No poca gente. Y gente que de repente, es más, dice una palabra que para mí, decir gracias por decir, ¿por qué? Gracias porque compartan esto, conocer más cosas, o mejor dicho, lo que ya conocía, volver a escucharlo, por ejemplo, de otra manera. Que también pasa, pues nos pasa a nosotros también y por eso a veces lo subimos, por eso. Escuchar de otra manera algo. Y eso, uno quiera o no, yo he aprendido que siempre hay gente que conoce música que yo no conozco. Y así como mucha gente me nutre de música, también me interesa compartir lo que tengo. Claro. O lo que puedo encontrar. Así que nada, siga de viaje con nosotros. Nos vamos, yo me voy un poquito. En esta agencia de turismo musical. Diría que el Margen Sonoro lo estaría escuchando un Belchior diciendo gracias a las cosas que aprendí en los discos, que era esa canción de Belchior que dice las cosas que aprendí en los discos, que acá le hice una versión Laura Canoura. Sí. Las cosas que aprendí en los discos, o quién sabe, o fuera de los discos. O fuera, pero están ahí, alrededor están ahí. Del disco. Ahí está. Así que nada, nos vemos la próxima y buena música para todos. Sí, un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.